More songs and combine. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire. It's my empire. And yes, I call a shot. I am the umpire. I sprinkle holy water upon the vampire. Esto es Crosby, Van. Hola, bienvenidos a este, el segundo programa de Crosby, Van en Pop Vivant. Mi nombre es Diego Rothman y espero acompañarlos nuevamente con más remixes, covers y mashups. Un modo distinto de escuchar los temas de siempre. Pasamos la prueba del primer programa y esperamos seguir sorprendiéndolos como la semana pasada. Para arrancar vamos a continuar con esta idea del año mashapeado, es decir, en 3 minutos comprimimos en una sola canción 50 artistas de un año determinado. La semana pasada arrancamos con 1979 y ahora seguimos en orden cronológico con 1980. Entre los 50 artistas que aparecen en esta canción de 3 minutos, vamos a escuchar fragmentitos de hits de Billy Joel, Blondie, Bruce Springsteen, The Clash, The Cure, Diana Ross, Elvis Costello, John Lennon, Kool & The Gang, Ozzy Osbourne, Queen, The Ramones, Talking Heads y U2. Seguimos con los homenajes a los pioneros del mashup argentino. La semana pasada empezamos con Ernesto Acher y ahora vamos a quien quizás fue el primero en hacer mashups en el sentido que los conocemos ahora en Argentina. Se llamaba DJ Lepanto y alrededor del 2007 sacó un disco en el que se proponía una misión: unir a músicos o bandas enfrentadas entre sí. Entonces juntaba en una misma canción, por ejemplo, a Soda y a Los Redondos, o a Charly García y a Calamaro, que en ese momento estaban enfrentados. En este caso, lo que vamos a escuchar es una versión en la que une a DJ Dero con Papo, a propósito de aquella polémica en Sábado Bus, cuando Papo lo mandó a conseguirse un trabajo honesto por ser DJ y por decir que tocaba, por pasar música. En este caso, la canción se llama Longchamps Is My House y combina Longchamp Boogie de Papo con In My House de DJ Dero. Thank you. Remix de Steve Harley del tema de Bob Marley, Soul Shakedown Party. Como ya saben los que escucharon el primer programa, en esta sección tratamos de escuchar música sin culpa. Toda aquella música bizarra, divertida, desafortunada, pero que nos gusta, igual la escuchamos y la disfrutamos. En este caso, con un desafío. ¿Lo más solemne puede convivir con lo más popular? La respuesta hoy la vamos a buscar en nada más y nada menos que el himno a Sarmiento, con una yunta un poco especial. Lito Vitale, Kevin Johansen y Pablito Lescano. Los tres haciendo una especie de híbrido, engendro, de el himno a Sarmiento para el Bicentenario de la Ciudad. Veamos si salen ilesos del desafío. Thank you.

Después de este cover de los Beatles, cantado por Al Green, conozcan a Leo Moracchioli, un especialista en covers en versión heavy metal de distintos clásicos del pop. En este caso, con Listen to Your Heart, un cover de Roxette. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. When I Party Around the USA se llama este mashup que comparten Green Day y Miley Cyrus. Well, I heard you crying loud all the way across town. You've been searching for that someone and it's beyond all the proud. As you sit around feeling sorry for yourself, well, don't get lost. Ditching me. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. Just not right. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. From Argentina. Llegamos al momento cipayo del programa. Y sí, nos gusta escuchar covers en inglés cantados por argentinos. Así que esta sección Covers from Argentina presenta artistas, grupos, intérpretes, cantantes argentinos haciendo canciones en inglés. Uno de los intérpretes que más seguido hace e hizo canciones en inglés es Andrés Calamaro.

pregunta que todo el mundo hacemos en la cabeza, pero que a todo el mundo le da pena como que preguntar porque por no verte así como que ignorante o pendejo, pero porque en Argentina y en otros países dicen vos en vez de decir tú. Se oye raro, pero se oye chido, se oye cachondo de repente. Está con medio. Que se llama esta agrupación. Bao Bao Zauni Cause. Claro, de Argentina, como Pablito Ruiz. Ja ja, ja ja ja. Los Babasónicos remixados por Plastilina Mosh. Su turno. Y ahora, Garota de Ipanema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, reversionada por The Boogie Max, The Girl from Ipanema. Alta, morena, jovem e linda, a garota de Ipanema passa. E quando ela passa, todo mundo olha e diz: ah. Quando ela anda, é como um samba, que move gostoso e balança tão bem, que quando ela passa, todo mundo olha e diz: ah. Cada dia quando ela passa, ela olha pra frente e pra ele não. Bye. mas cada dia quando ela passa, ela olha pra frente e pra ele não. Y nos vamos. Nosotros la pasamos bien. Esperemos que del otro lado también. Idea, conducción y musicalización, Diego Rothman. Volvemos la próxima semana con más remixes, covers y mashups. Con más Cross Vivant en Pop Vivant. Están invitados. Chao.